¿Cuánto falta para que el hombre regrese al hombre? ¿O es que falta menos para que el hombre mate al hombre? No es igual la voz que lucha del otro lado. No es igual la voz que pide por la libertad. Despertemos en América, proyectemos en América, rescatemos el amor que aún queda en América, en América, en América. ¿Hasta cuándo estará oscuro el cielo latino? Es que nunca llegará hasta aquí la luz. Estoy esperando igual que un pájaro espera encontrar en cada vuelo el amor. Rescatemos el amor que aún queda en América, en América, en América. Despertemos en América, proyectemos en América, rescatemos el amor que aún queda en América.